admiración de ver tanta doctrina. Ya no puedo caminar, todos opinan y opinan. Sin uso traje y corbata, me anotan en un cuaderno. Si uso bota y bombacha, soy candidato al infierno. Por eso sigo cantando, para aguantar el cimbrón. Porque sé que Dios me ama y Él mira mi corazón. No quiero ser un cristiano, uno más del montón. Una cosa es ser humilde y otra ser un santurrón. La pilcha no hace al monje, ni el púlpito al cristiano. El que no lucha con Cristo arruga como el gusano. Las corbatas son muy lindas, hacen al hombre pintón. Pero si es de lengua larga, lo hace feo y barrigón. Por eso sigo cantando, para aguantar el cimbrón. Porque sé que Dios me ama y Él mira mi corazón. No quiero ser un cristiano, uno más del montón. Una cosa es ser humilde y otra ser un santulón. Pastor, si estás corrigiendo, hacelo bien parejito. En Cristo solo hay hijo, pero no hay entenadito. Respetemos al anciano, al gaucho y al doctor. La pilcha es lo de menos, si no aflora el amor. Por eso sigo cantando, para aguantar el cimbrón. Porque sé que Dios me ama y Él mira mi corazón. No quiero ser un cristiano, uno más del montón. Una cosa es ser humilde y otra ser un santurrón. Una cosa es ser humilde y otra ser un santurrón. Una cosa es ser humilde y otra ser...